Bueno, se imaginarán que no es un día muy feliz para nosotros. La verdad es que cada vez que hacemos horario público desde octubre del 2010, cuando empezamos este proyecto, se imaginarán también que, y lo sabrán si nos escuchan habitualmente, que no es un programa, o sea, es un programa que nos hace muy bien hacerlo, pero no nos hace feliz, porque preferiríamos no tener razones para hacer un programa sobre los juicios a los genocidas. Pero lo hacemos, y durante todo este tiempo, desde el programa 1 hasta el 175, que es el que estamos haciendo hoy, es un programa que desde La Retaguardia le propusimos hacer al Instituto Espacio para la Memoria. Sí, el mismo que hoy la legislatura porteña disolvió con los votos, como presumíamos, con los 41 votos reunidos entre las fuerzas del PRO y las fuerzas del Frente para la Victoria, salvo algunas excepciones de las que hablaremos después. Obviamente este programa sigue, y obviamente es nuestro más firme deseo que este programa siga con la misma gente que lo compone, digamos, ¿no? Por supuesto, somos un equipo de trabajo que además nos hemos aprendido a querer en el camino, y obviamente queremos seguir haciendo el programa juntos y creemos que es lo que va a suceder. Ahora, nosotros no hacemos este programa de radio por hacer el programa de radio nada más. Entonces nos invade una profunda tristeza. No nos es lo mismo hacer el programa de la semana que viene sabiendo que un día fuimos al IEM y le dijimos a Ana María Cariaga, que era la directora en aquel momento: Ana, tenemos una idea, que es hacer un programa de radio sobre los juicios. ¿Qué necesitas? Nos dijo. Es una brillante idea. ¿Qué necesitas? Y nosotros en aquel momento le dijimos $600 para pagar el espacio en la M690 y un equipo de trabajo. Y arrancamos a hacer horario público por allá por octubre del año 2010. Hoy ese programa sale, por suerte, en un montón de otras radios, no casualmente alternativas comunitarias y populares de todo el país, además de la M690 y además de nuestra radio La Retaguardia, que ha crecido mucho también por este programa de radio. Así que de aquí hasta el final del programa haremos una especie de catarsis, si se nos permite, y charlaremos con gente que tenga cosas para decir respecto de la vergonzosa sesión de hoy. Y digo vergonzosa no porque salió el resultado que nosotros suponíamos, pero que no era el que deseábamos, sino vergonzosa porque ya sabíamos a la mañana que tenían los 41 votos. Entonces toda esa pantomima de hacer los discursos cuando ya está decidida la votación de antes no tiene demasiado sentido, la verdad. Somos oral y público, y vamos a seguir siendo oral y público. La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Y seguramente la semana que viene volveremos al objetivo de este programa, que es tratar sobre los juicios a los genocidas, pero la verdad, se imaginarán que hoy tenemos que darle una centralidad a esto. Y vamos a recibir a Ana María Cariaga, la ex directora del Instituto Espacio para la Memoria. Ya había dejado de serlo antes de la disolución. Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, qué mal que te escuchamos. A ver. Hola, hola. Ahí está. A ver si ahí vamos mejorando un poco. Bueno, ¿qué tenés para decir en este día? Yo no sé qué preguntar, en realidad. Mira, bueno, lo primero que tengo para decir, te escuchaba recién que decías que era un programa especial, creo que sí que lo es, pero no porque no tenga que ver con los juicios, porque hablar del Instituto es hablar del compromiso que el Instituto ha tenido siempre con la memoria, la verdad y la justicia. Y toda la tarea que se ha hecho en torno a los juicios implica también que este programa no se salga de su cauce, porque realmente todo lo que se trabajó en relación incluso a los sitios de memoria en cuestión, que tiene que ver con el hallazgo de pruebas, con la conservación, con el aporte de esas pruebas a la justicia, con la investigación y, bueno, con las publicaciones sobre los juicios, creo que hablar del Instituto Espacio para la Memoria es intrínsecamente hablar de los juicios. Uh-huh. Y creo que, bueno, que hoy realmente es lo que ha pasado, creo que es un gran retroceso para la lucha histórica del movimiento de derechos humanos, porque el Instituto es expresión, digamos, ya lo ha sido siempre, de una herramienta inteligente, estratégica, justamente pensado, diseñado por los mismos organismos de derechos humanos, de una manera, digamos, para poder afianzar políticas públicas de memoria a largo plazo, de una manera novedosa en relación a su composición, para articular entre la sociedad civil y el Estado estas políticas a largo plazo. Creo que el movimiento de derechos humanos en la Argentina, que realmente es ejemplar su lucha, se destacó también por estas iniciativas, y que fue algo que costó mucho, incluso en todos estos días que se ha debatido mucho sobre el tema, muchos de los protagonistas que estuvieron en ese momento recuerdan lo que costó, cómo fue pensado, y bueno, creo que es una mirada muy cortoplacista, es no poder pensar más allá de la coyuntura, porque al perder la autonomía se está perdiendo esto. Primero, una base de sustentación que a cualquier gobierno o a cualquier instancia que se precie de luchar por los derechos humanos, precisamente lo que hay que hacer es esto, preservar este tipo de instancias, ampliar la base de sustentación para que esto no sea producto de unos años, sino que sea precisamente para trabajar de cara a que toda la sociedad se haga cargo de lo que pasó durante el terrorismo de Estado. Así que yo realmente creo que es un error muy grave, que es desandar un camino muy valioso en la lucha histórica contra la impunidad, en esta práctica permanente de los organismos de ir abriendo brechas, de ir ideando instancias de lucha inéditas, ¿no? Porque la verdad que un instituto de estas características no hay en ningún lado. Nosotros, que hemos trabajado mucho en el exterior, bueno, a lo largo y a lo ancho del país, con los países hermanos, los pueblos de los países hermanos y también en otros continentes, realmente llamaba la atención esta particularidad que tenía el Instituto, y bueno, creo que muchos también lo tomaban como modelo, y creo que es un enorme retroceso, ¿no? Atilio Borón la semana pasada hablaba de suicidio político, y yo creo que cuando uno trasciende, ¿no?, estas cuestiones menores y puede pensar a largo plazo, realmente es así. Ana, estuviste hoy en la legislatura con Nora Cortiñas y con otros compañeros. ¿Nos querés contar algo de ese...? Sí, quiero decir, rescatar la dignidad. La dignidad de Nora realmente me conmovió mucho, porque Nora, bueno, estaba ahí para defender algo que es una riqueza de todos, con su pañuelo digno, que el pañuelo de las madres es un pañuelo digno, y en esa legislatura la presencia de Nora realmente nos dignificaba a todos. Creo que, digamos, también que una cosa que pasó, que es notable, es que se propuso que Nora se había anotado para hablar, haciendo uso de un derecho que marca la constitución de la ciudad, de la legislatura. No le permitieron hablar, Y bueno, realmente eso fue por votación. Uh-huh. Digo, sí, porque hay una ley que... de cualquier, digamos, pertenencia política, hay que votar, hay que levantar la mano para decir que Nora Cortiñas uh-huh. tiene autoridad para hablar en una en un lugar donde supuestamente se está debatiendo acerca de lo mejor para los ciudadanos, ¿no? Recordemos, Ana, que te referís a la tribuna pública, la tribuna popular, ¿no? Uh-huh. Que no está reglamentada, y hoy, justamente porque no está reglamentada, tenían que tener 45 votos a favor y tuvieron solamente 35. O sea, hay que no levantar la mano, como decís vos, ¿no? Para que callarle la boca a Nora Cortiñas. Exactamente. Yo creo que, digamos, si realmente lo que se propusiera, lo que se planteara es un debate político, un debate de ideas, digamos, la opinión de Nora Cortiñas no debería incomodar a nadie. Uh-huh. En todo caso, todos deberíamos tratar de escuchar lo que tiene para decir. Y creo que, bueno, que realmente la cosa pasaba por otro lado y que por eso no pudo hablar, y creo que eso dignificó aún más su presencia, si es que esto es posible. Y bueno, también quiero destacar, así como digo esto, quiero destacar la posición ética de los legisladores, independientemente también de su pertenencia partidaria, decidieron tener eso, ¿no? Optar por una posición ética, optar por algo que trasciende la coyuntura también, que es el hecho de que estén en una bancada porque pertenecen a una fuerza política, sino que también están en una bancada por un compromiso propio, ideológico, histórico y político con una lucha. Y creo que esa lealtad, digamos, la lealtad con la gente, la lealtad con el pueblo, la lealtad con las construcciones, las herramientas que hicieron los organismos de derechos humanos, es realmente eso, respetar y ser leal con su propia ética. Y creo que eso hay que destacarlo. La verdad que yo quiero saludar esa conducta porque entiendo también que hay determinados mecanismos. Hoy se habla de que hacer política es una metodología y se trata de unir la política a esa metodología. Y yo no creo en eso. Habemos muchos que creemos en otra forma de construcción política que rescatamos y destacamos esas formas de hacer política que no son nuevas, que las traemos desde hace muchos años y que creemos que es posible, porque hay forma de hacer política sin negociar. Y creo que, bueno, el instituto sin negociar, digo, sin rosquear, digamos, sin toda esta lógica que se trata de instalar, de naturalizar, yo creo que el instituto fue eso, digamos, el instituto no entró en esa lógica. Lo que no quiere decir que no hacemos política, hacemos política de una manera de eso. Ana, te despedimos, sobre todo porque te escuchamos muy mal. Y vamos a seguir recabando testimonios de diferentes personalidades de los derechos humanos. Un abrazo grande, y por si hiciera falta, digamos, decirlo al aire nuevamente, gracias por aquella vez que te presentamos el proyecto y eras la directora ejecutiva del IEM, y yo conté recién la infidencia de nuestra charla de que nos preguntaste simplemente qué necesitábamos para hacer el programa. Un beso grande. Un abrazo igual para ustedes, gracias. Ana María Cariaga fue la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria en las dos primeras gestiones. El cargo de directora ejecutiva o de director ejecutivo fue un cargo concursado, que nada, eso, había que presentarse en un concurso y un jurado de notables determinaba quién era la persona adecuada. Eligieron dos veces a Ana María Cariaga, una vez a Eduardo Tabani, que renunció el año pasado en el medio de su mandato, y habían elegido, que no llegó a asumir, a uno de los copresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Miguel Montserrat. Lo habían elegido en diciembre, no llegó a asumir su cargo, y la última directora ejecutiva en carácter transitorio fue Cecilia Piñeiro, que era la secretaria ejecutiva, otro cargo elegido por concurso. Imagino que también serán iguales de transparentes las maneras en las que se va a elegir quienes estarán a cargo de los centros de memoria en la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos ahora, ¿no? Imagino. We'll be right back. Seguramente lo vamos a charlar con Nora en un ratito, pero me quiero detener en esto que decía Ana y que acompañaba a Euge de la presentación que hizo el diputado Pablo Vergel del Bloque Verde de Alameda para que, apelando a una ley que se votó en la legislatura pero que todavía no se reglamentó, que es la ley de tribuna popular, que implica que gente que no sean legisladores pero que estén interesados en las causas puedan tener voz en las sesiones de la legislatura. Entonces, Vergel propuso que hablaran Nora Cortiñas y José Shulman, que estaban allí presentes, y se sometió eso a votación y los votos no alcanzaron. Ahora, hay un dato más para agregar. La situación ya estaba resuelta. Digo, la votación ya estaba ganada. Hasta se podría haber pensado en una cuestión de caballerosidad de hacer hablar a los perdedores, poniendo las cosas en términos de ganadores y perdedores. Sin embargo, en una, lo que a mí me parece una ostentación de poder, se decidió que no hablaran Nora y José Shulman. Y a mí me pareció eso, una ostentación de poder, digamos, ¿no? Porque no hubiera cambiado las cosas, los votos ya estaban decididos. Pero era importante para muchos escuchar sus voces y en una ostentación de poder se les dijo que no. Vamos a seguir recogiendo testimonios. Él también era integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, como una personalidad destacada de los derechos humanos. Es Venus Mukler, está de viaje y le agradecemos que nos atienda allí. Venus, ¿cómo estás, Fernando? Bien, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, bien dentro de lo que se puede estar en un día como el de hoy, ¿no? ¿Cómo es el día de hoy para alguien que...? El día de hoy creo que es un día realmente que va a quedar en la historia como un día nefasto para la política de derechos humanos, ¿no? Para la memoria, para la pelea por la memoria, la verdad, la justicia. Es un retroceso muy grande, pero bueno, de todos modos, creo que es temporario. Venus, en el proyecto de ley que se votó hoy, o los dos proyectos de ley que se votaron hoy, estaban basados en el acuerdo firmado por Capitanich y María Eugenia Vidal en representación de ambos gobiernos. Ahora, ese acuerdo decía que el Instituto Espacio para la Memoria no se disolvía, es más, decía que pasaba a funcionar en el edificio Cuatro Columnas de la ESMA. ¿Qué pasó en el medio para que se resolviera la disolución del IEM? Bueno, yo creo que este ha sido todo un proceso no solo de falta de transparencia, sino además de tratar de llevar a un engaño a todo el mundo, y creo que inclusive los legisladores, tanto los legisladores nacionales como los de la ciudad, no todos por cierto, pero gran parte de ellos han sido engañados. La verdad, esta pregunta es muy pertinente porque yo no me considero un ex miembro del Consejo del IEM porque para mí todavía no está disuelto. Y es más, yo creo que hay que pensar seriamente si no plantear la nulidad de lo que se ha votado hoy, porque efectivamente, en primer lugar, al día de hoy todavía rige la legislación que estaba vigente antes del día de hoy. Porque el día de hoy todavía ha sido votado en la legislatura, pero todavía no ha sido firmada por el Ejecutivo, es decir, no ha sido promulgada. De manera que todavía, digamos, teóricamente, subsiste. Pero además yo creo que es nulo por lo siguiente, porque en la Constitución de la ciudad, para los casos en los que hay una transferencia de la propiedad o del uso de la propiedad de la ciudad por más de 5 años, tiene que, el procedimiento es de doble lectura, es decir, y entre la primera lectura y la segunda, el plazo es de 30 días, además hay debates, hay consulta a la población, uno puede ir y hablar en la comisión, etcétera, es un proceso de debate que aquí se ha obviado totalmente, de manera que para mí el acto de hoy es ilegal, no solo ilegítimo. Es decir, la idea está violando claramente la Constitución de la ciudad. Uh-huh. ¿Y eso ustedes lo van a interponer en la justicia, digamos? Bueno, esta es mi opinión personal, pero por supuesto yo lo voy a conversar, porque a mí me parece que sí hay que plantearlo, porque no se puede obviar esa instancia. En consecuencia, esto refiere al convenio, no refiere al al de disolución del IEM, pero como uno está vinculado al otro, y como además yo creo que se ha forzado la voluntad de algunos legisladores con el argumento de que no se podía sacar en uno sin el otro, porque esta era una condición de Macri, está subsistente el convenio entre Nación y Ciudad, y la reforma, como bien decís, establece inclusive no solo que el IEM sigue participando como una de las patas en la ex ESMA en el órgano de dirección, en el órgano ejecutivo de lo que es el Ente Espacio Público para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, que funciona en la ESMA, sino que además de eso se le concede un espacio en el Cuatro Columnas, de manera que hay una contradicción entre eso y después la disolución. Claro. Es evidente que hay que plantearlo, porque en 30 días, que van a ser siempre más de 30 días, con debate, con posibilidad de llevar la verdad, porque además se ha trabajado sobre la mentira constantemente. Se dice que el IEM no hace lo que tiene que hacer, cuando saben, empezando por los legisladores de la ciudad, que las partidas votadas por la legislatura para poder hacer todas las obras que hacen falta nunca las ejecutaba el Ejecutivo, lo saben perfectamente. Entonces, ¿a quién quieren engañar con esto de que es una responsabilidad del IEM? Es una responsabilidad del Ejecutivo de la ciudad, que inclusive nos llevó a iniciar una acción de amparo ante la justicia de la ciudad, que estaba en el Superior Tribunal de Justicia, porque el Ejecutivo no cumplía con el presupuesto, reiteradamente. De modo que echarle la culpa a alguien respecto a las obras de mantenimiento, etcétera, me parece que realmente es una actitud, yo diría, más que reprobable, ¿no? Porque se está mintiendo a conciencia. Claro. Y que diputados nacionales, como he escuchado hoy, hablen de eso así como si supieran, o están en la ignorancia y están recibiendo una información que no verifican, o lo hacen realmente, mienten descaradamente. Esta es la verdad. Y sobre eso se ha construido acá toda una cosa, tratando de convencer de que esto es mejor. ¿Mejor para quién? ¿Cuál es la utilidad que tiene esto para la proclamada política de derechos humanos como política de Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que ahora, conforme a lo que han aprobado, van allá en la ex ESMA, en vez de tener al IEM, van a tener a Macri. Bueno, probablemente sea más fácil hacer negocio con Macri. Venus, la última, antes de cerrar, y para subrayar algo que ya dijiste, para repreguntártelo, para que lo vuelvas a decir, y que quede como un título de esta nota, digamos. ¿Vos vas a charlar con tus compañeros del Consejo Directivo una propuesta para judicializar, digamos, la cuestión? Claro, porque es una ilegalidad absoluta. Se está violando la Constitución de la ciudad. Ok, muchísimas gracias. No es siempre. Chao. El doctor Venus Mukler, no es trotskista, no, porque en las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, en general se ha pretendido dividir la cuestión entre aquellos que son kirchneristas y aquellos que no lo son. Y en realidad este proceso que se vivió con el traspaso de los sitios de memoria de la ciudad y con la disolución del IEM, las dos cosas votadas hoy por la legislatura, justamente lo que rompió es con esa dicotomía. Ya no fue una cuestión de kirchneristas contra antikirchneristas. De hecho, hubo en la legislatura dos legisladores kirchneristas, Pablo Ferreira y Gabriela Cerruti, que votaron en contra de ambas cosas, de la del traspaso de los sitios y la de la disolución del IEM. La tenemos a Norita, ¿ya? A Nora Cortiñas. Nora, ¿cómo sí. estás, Fernando bueno, y Eugenia aquí? Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir que estoy muy preocupada. Esto es muy doloroso. La gente que estaba hoy en ese recinto, el 70-80% son los que caminamos todos juntos, casi 40 años, con las alegrías y las tristezas y con las desilusiones y los logros, ¿no? Y hoy me vino a la mente, primero, esa frase que la sangre derramada no será negociada. Sí, hoy se negoció la sangre derramada. Y me duele por los 30.000 desaparecidos. Y lo otro es, cuando te dicen, te quejas de algo y te dicen, cuidado con la derecha, cuidado, no le hagas el juego a la derecha. Y hoy estaba claro, pero palpable, el negocio de la derecha con el gobierno. Uh-huh. Así, directamente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sentiste en el momento que Pablo Vergel, el legislador, pidió que se te diera la palabra a vos y a José Shulman y se sometió a votación y se negó la posibilidad? Sabés que yo sentí vergüenza, pero vergüenza ajena, porque ellos no quieren escuchar nada, tienen miedo además de cualquier voz que no sea que escuchen lo que ellos quieren escuchar. O sea, ni se animan, son tan cobardes que no se animan a poner su orejita a escuchar algo que no sabían, porque yo no iba ni no venía ni con unas consignas ni a atacar, al contrario, venía a decir que esto que te digo, ¿no? Y que además no iba a cambiar la votación. Yo lo que decía recién. No, ya no iba a cambiar la votación. Fue como una ostentación. Yo lo sentí como una ostentación de poder. Digamos. De poder, totalmente. Pero además del poder de la derecha junto con el gobierno. Uh-huh. O sea, una sociedad bien, bien a la vista, sin tapujos. Ellos llegaron ahí sigilosamente trabajando, gobierno y nación, muy sigilosamente fueron trabajando esto, por detrás del Consejo y del IEM y de la Comisión, de toda la gente que por años, 8 años, demostraron que el trabajo por la memoria fue excelente, pero les molestaba que hubiera un lugar autónomo, independiente, que no podía ser, autártico también, ¿no? Uh-huh. Y entonces no podía ser. Todo tiene que ser absorbido como sea, con las artes que ellos decidieron. Muy inmorales, todo fue muy inmoral y muy ilegítimo. Uh-huh. Porque violaron pactos, tratados, conversaciones y cambiaron hasta una ley para uh-huh. hacer el convenio. Recién charlamos, Nora, con Venus Mukler, sí. Que estaba en Santa Fe y que nos decía que él va a proponer al resto del Consejo Directivo del IEM judicializar la cosa porque dice que va en contra de la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, totalmente. Algo sabe Venus de sí, cosas sabe, que... sabe. Sí, totalmente. Esto fue muy irregular y además digo inmoral, ¿no? Porque además la gente que se prestó, que cumplió con la obediencia debida, nosotros creíamos que solo los militares cumplían la obediencia debida, pero resulta que gente que dice que fue militante, más los hijos de los desaparecidos, que tienen tanto que ver en toda la lucha y que acá tuvieron tanto que ver para permitir esta apropiación de este instituto que dio muestras de que los 8 años trabajó con total independencia partidista, con un respeto por las víctimas, con un respeto por los sitios de la memoria, y entonces lo doloroso es eso. Nosotros sabíamos que esto no lo ganábamos, que el poder era el otro, pero ¿sabes qué? De perder con dignidad nos da orgullo, uh-huh. y perdimos con dignidad. En cambio ellos tuvieron un triunfo indigno, y que lo van a llevar como un peso mucho, muchos de ellos, los que tienen conciencia, desde luego, por muchos años. Nora, hay algo que no puedo dejar pasar, porque entre otras cosas porque me genera mucho dolor. Antes, hablar de derechos humanos y hablar en términos de ellos y nosotros, sí, ellos eran los milicos genocidas. Los milicos, los genocidas. Y nosotros éramos las víctimas. Sí. Y hoy, cuando hablamos de ellos y nosotros, es casi una interna. A mí me duele. Es de un pacto espurio y irregular totalmente, ¿no? Por atrás, solapado. Lo hicieron sigilosamente, día por día, sin consultar a los organismos que estábamos trabajando ahí en ese espacio de la memoria. O sea, lo han hecho con premeditación esto. Uh-huh. Está todo calculado para trabajar en la derecha con el gobierno mano a mano, en un negocio. Claro. En un negocio intercambiando la sangre de los desaparecidos, de los torturados, de los asesinados. Esto fue un negocio negociado con la historia nuestra, con la memoria, totalmente, ¿no? Por eso te digo, a mí me da pena en el sentido de que este gobierno, del que tuvimos logros, y que no hace más que hablar de los derechos humanos, haya llegado a esto, pero haya llegado apoyado y manejando a gente notable de los derechos humanos que se prestó para este negociado. Y me duele mucho, ¿no? Más me duele por el grupo de hijos, de hermanos, que no todos ahí, los hermanos casi no, pero los hijos sí, todos los que están con sus cargos, pibes que tendrían que haber honrado a sus padres desaparecidos. Así que bueno, la historia sigue, vamos a seguir, esto no terminó acá, vamos a seguir en algún espacio, en algún buscando caminos, ¿no? Uh-huh. Porque o en la calle de vuelta, en la calle otra vez, en la plaza cielo abierto. Uh-huh. Así que yo te digo, yo en ningún momento pensé bajar los brazos, al contrario, a mí me dio fuerza, porque digo, ahora más que nunca hay que seguir enfrentando este camino a la derecha que se está haciendo a través del gobierno y de los pactos con el PRO. Gracias, Nora, la seguimos. Gracias a usted. Oral y público no se disuelve, gracias. Así que te volveremos a llamar. Bueno, gracias, querido. Un abrazo. Un beso. Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No les costaba nada darle la palabra hoy, más allá de que los iba a incomodar lo que Nora dijera, por cómo lo dice y por la entidad que tiene para decirlo, y la libertad y la autonomía que tiene para plantear sus posiciones, pero no la dejaron. Por la mañana, una legisladora del bloque oficialista nacional, digamos, del interbloque del Frente para la Victoria, a través de su Twitter anunció que iba a votar en contra. No fueron muchas las voces oficialistas que votaron en contra, también estuvo Ferreira. Así que vamos a recibirla a Gabriela Cerruti, que es una de las legisladoras que votó en contra del traspaso de los sitios de memoria de la Ciudad de la Nación y de la disolución del IEM. Gabriela, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero en Oral y Público. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Vos sabés que este programa lo hacemos entre La Retaguardia, que es un colectivo de periodismo social, y justamente el Instituto Espacio para la Memoria era una de las cuestiones que el instituto tenía allí adelante para poder conservar la memoria a través de un programa de radio. Bueno, Gabriela, ¿por qué votaste en contra? Pues me cuenta con el corazón, con la historia, con la memoria y con el, y con lo que quiero para esta ciudad. La verdad es que todos los que trabajamos el tema, todos, desde distintos lugares, distintos compromisos en las cuestiones de memoria y derechos humanos, desde el momento en que no era un tema que le importaba a nadie, siempre creímos que tenía que ser un tema que se mantuviera de alguna manera al margen de los vaivenes políticos, y a mí me parece inconcebible que hoy la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, que la oposición a Macri sobre todo, haya aceptado votar que Macri se desliga el tema de la memoria de los derechos humanos y que el tipo diga, a mí no me importa el tema de la memoria, por lo tanto me lo saco de encima, y que hayan votado aprobando eso. También me parece mal que creamos que solamente el gobierno nacional es el único garante de la memoria de los derechos humanos. Creo sin duda que este gobierno es el que más ha hecho por el tema de derechos humanos, y que todos los que muchas veces creímos en otros momentos que había cosas que nunca iban a pasar, estamos enormemente agradecidos y seguimos teniendo ese enorme compromiso con el gobierno, pero al mismo tiempo yo me resisto, me niego a aceptar que quienes no están de acuerdo políticamente con el gobierno no pueden ocuparse del tema de derechos humanos. Entonces me parece que nada, la verdad es que con mucha pena en el corazón, y es un día triste, sin duda, porque son esos días que uno no quiere pasar, que tienen que ver con las divisiones internas de los organismos, que tienen que ver con compañeros que estaban en una posición en un momento y después están en otra, pero bueno, lamentablemente perdimos, defendimos todo lo que pudimos la postura, y bueno, lamentablemente no llegamos, ¿no? Estamos recogiendo testimonios durante este programa, recién acabábamos de hablar con Nora Cortiñas, y ella hablaba de ellos y nosotros, y yo le marcaba que antes, en Derechos Humanos, hablar de ellos y nosotros era hablar de los milicos genocidas y de nosotros, del resto, y hoy hablar de ellos y nosotros es hablar de una división en el movimiento de derechos humanos. A ver, siempre hubo, tampoco digo, siempre hubo divisiones en el movimiento de derechos humanos, no solo por cuestiones de política, de política nacional, digamos, como hay en este momento, sino que muchas veces con respecto a temas de derechos humanos, me acuerdo el tema de las indemnizaciones, digo, la ruptura de madre, la ruptura de abuelas, digo, siempre hubo diferentes niveles de división porque hay diferentes miradas y porque es un tema conflictivo. Por eso, en realidad, el gran trabajo de todos estos años fue ver de qué manera se generaban espacios de construcción conjunta y no se separaba. Y a mí me parece que el Estado tiene una enorme responsabilidad en tratar de juntar y no ser partícipe de generar más y más fracturas, ¿no? Digamos, me parece que yo siempre digo lo mismo, a mí no me van a hacer elegir entre Pérez Esquivel o Estela Carlotto o Norita Cortiñas o Laura Conte, digo, los amo a todos, son parte de mi biografía, de mi historia y son parte central de que esta sociedad se haya mantenido con dignidad durante todos estos años, digamos, ¿no? Entonces me parece que el Estado tiene que ocuparse de que no se dividan y de que de alguna manera podemos construir juntos. Pero sobre todo te digo, yo entiendo que tenemos un jefe de gobierno que entró a la política porque admiraba a Cacciatore. Lo que hicimos hoy fue volver a permitir que esta sea la ciudad de Cacciatore, una ciudad sin memoria, una ciudad sin justicia. Me parece que eso es lo que más nos duele. Tu voto... no cambiaba nada, y vos sabías que no cambiaba nada, no es que tu voto impedía que se votara lo que se votó. Podrías haberte ausentado y no haber dejado asentado tu voto negativo. ¿Por qué decidiste que quedara asentado que estabas en contra? Porque tengo un compromiso con el tema, tengo una historia con el tema, tengo una relación desde afectiva y desde compromiso político y ético con el tema de toda la vida. Y digo, yo fundé la Comisión por la Guardia de la Provincia de Buenos Aires, y si no hubiera sido una entidad autónoma, nunca hubiéramos podido investigar las torturas en las cárceles porque el gobierno no nos hubiera dejado. Entonces me parece que en el mismo sentido, con todas las críticas que tengo al funcionamiento del Yemen en el último tiempo, que había cosas que se discutían demasiado y no se hacían, o una cantidad de cosas, si queríamos que se reformara el Yemen, podríamos habernos sentado a discutir una ley de reforma o lo que hiciera falta, pero me parece que lo que no teníamos que aceptar de ninguna manera es rifarlo o explotarlo de esa manera, y me parece que había que decirlo. Ojo que fue con, digo, obviamente Martín Sabatella, que es mi jefe político, de alguna manera estuvo al tanto desde el principio de esa postura y me bancó que la sostuviera, y obviamente tampoco fue fácil para él, porque pertenecemos al gobierno nacional poder sostenerla, pero lo hicimos. Gracias, Gabriela. Gracias por llamarme, buenas noches. Gabriela Cerruti es legisladora porteña, es pertenece a la fuerza de Martín Sabatella, a Nuevo Encuentro, están dentro del interbloque del Frente para la Victoria. Hoy fue una de las dos personas que están, suscribiendo o adscribiendo a las voluntades políticas del kirchnerismo en la legislatura, que votaron en contra. El otro fue Pablo Ferreira, de Alternativa Popular. Y la verdad es que yo no le preguntaba esto para halagarla. Es cierto que lo más fácil, cuando algún legislador éticamente lo incomoda una votación, muchas veces lo que hace es ausentarse para que no quede ni a favor ni en contra. O sea, es una manera de no votar a favor. Cuando decidís, sabiendo que ese voto no vale, digamos, en la votación final, porque no alcanzás la mayoría, cuando decidís votar de esta manera, es porque querés dejar asentado que estás en contra. Por eso nos pareció muy, muy digna el voto que ejerció Gabriela Cerruti, y por eso charlamos con ella recién. Estamos así, vamos a de acá al final con testimonios, y lo sumamos a al sueco Lorky Paniche, que es integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que es además el organismo que el único organismo que dijo que tuvo una posición, un planteo ético cuando se fundó el Instituto Espacio para la Memoria. Todos los organismos fueron invitados a participar. Y, bueno, que lo cuente él. Sueco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, mal. Ando para el carajo, la verdad. Sí, sí, compartimos. Pero sí, obviamente no al mismo nivel que los sobrevivientes. Está claro eso. No, yo creo que debemos compartirlo en el sentido de la argentinidad, diría yo. La acabo de escuchar a Norita Cortiña. Mirá, se me cae la lágrima, la verdad. Porque la escuché diciendo de que hoy se negoció la sangre derramada. Sí. Yo la verdad no puedo creer. No lo puedo creer. Discúlpame, la verdad que estoy totalmente sacado. No tendría que haber escuchado porque No. ¿Querés que charlemos en otro momento o no tenemos ningún problema? No. Sí, te pido por favor que me llames en otro momento. La seguimos la semana que viene, dale. No hay ningún problema. Te mandamos un abrazo enorme. Te queremos y te admiramos. Gracias. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ello madre. Yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. Ese que recién escuchábamos y que no pudo hablar era Carlos Lorky Paniche, el sueco, le dicen todos aquellos que lo conocen y lo quieren. El sueco estuvo detenido en la ESMA durante varios años, junto a Víctor Basterra, nuestro compañero de este programa, de Rally Público, al que hoy no pudimos poner con nosotros para poder escuchar su voz como siempre, justamente porque no estaba bien. Bueno, el sueco tampoco estaba bien y no pudo hablar. Esto es lo que les pasa hoy a los sobrevivientes con esta decisión tomada, ¿no? Yo me animaría a decir que a la enorme mayoría de los sobrevivientes, probablemente alguno esté de acuerdo con esto que pasó hoy, yo no lo conozco, no lo escuché. Es muy triste y da mucho enojo. El sueco pertenece a la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. La Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, cuando se fundó el Instituto Espacio para la Memoria, como todos los organismos, todos, absolutamente todos, fueron invitados a participar. a partir de la ley, salvo algunos que los agregaron después, como el caso de Hermanos, porque es un organismo que se creó después. Participaron de algunas reuniones iniciales del IEM, pero después decidieron no formar parte del Instituto uh-huh. Espacio para la Memoria porque les hacía ruido algo en la articulación entre el Estado y los organismos de derechos humanos y esto de la pérdida de la autonomía. Sin embargo, a la hora de... Y esto de que el mismo Estado que había tenido sus acciones con ellos fuera parte de, sí. del instituto. Y ¿no? les diera el presupuesto, ajá. digamos, lo veían como una contradicción. Sin embargo, en este momento crucial, fueron de los organismos que más salieron a respaldar la existencia del Instituto Espacio para la Memoria. El sueco nos ha contado a nosotros que él fue uno de los habitantes del barrio de San Cristóbal, de la comisión de vecinos del barrio de San Cristóbal, que recuperaron el Virrey Ceballos, y cuando lo recuperaron se lo dieron al Instituto Espacio para la Memoria porque era el ente creado por la ley para administrar. Digo, el sueco no se puso así porque se quedó sin un cargo o porque se quedó sin un contrato. Se puso así porque les duele el alma lo que pasó hoy y lo que puede ser consecuencia, porque hoy el gran problema de todo esto es el proyecto que el gobierno nacional tiene para el casino oficiales de la ESMA. Ese es el entuerto de todo. Todo es por la ESMA. Quieren a la ESMA unificada. A ver, la ESMA está loteada en diferentes edificios. Los únicos edificios que en las reuniones inter-ESMA, digamos, presentaba como alguna voz disonante era la del Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, ahora ya está. Se van a reunir y van a coincidir o se pelearán por otras cosas. Ya tienen unificada esa cuestión. Pero el objetivo es hacer otro tipo de museo allí, y un museo que tenga centralidad en lo partidario y que rescate estos 10 años especialmente. Y si bien eso está parado hoy en la justicia, la verdad es que yo por lo menos soy escéptico y creo que la van a dar vuelta en la justicia y que van a hacer el museo que quieren hacer. Ojalá me equivoque, pero también es un día en el que estamos todos especialmente escépticos. Bueno. También es integrante del Consejo Directivo del IEM, yo sigo utilizando el presente más que nada por costumbre, y fue uno de los que sostuvo más públicamente la resistencia a la disolución del IEM y al traspaso de los sitios de memoria. Pertenece a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo andan? Bien, a ver, no... No te voy a preguntar nada de sí. Que diga. Estaba escuchando un programa. A mí me parece que a todo lo que hemos dicho antes, hoy se agrega un ingrediente muy fuerte, que en el discurso de la legisladora Alegre ella planteó en polémica con nuestra denuncia de que se ponía en peligro los espacios de memoria al transformar las políticas públicas en políticas de gobierno, porque en el 2015 el próximo presidente, que lo más probable es que sea un derechista más clásico como Scioli, como Massa, como Macri, dispondría directamente de la ESMA sin tener que lidiar con un instituto como el instituto, como el IEM, que desde la autonomía resistió e impidió que Macri pusiera una uña en ninguno de los sitios de memoria. Tanto es así que, de todas las mentiras que dijeron, nadie se atrevió a decir de que Macri había entrado a los sitios de memoria. En el discurso Alegre planteó algo muy profundo, planteó de que en la Argentina no hay nadie que se oponga a las políticas públicas de memoria y que por lo tanto no hay nada que temer. Es una idea muy peligrosa, es una idea que está legitimando un discurso que se había abandonado, que es el discurso de que en la Argentina ahora hay una derecha civilizada, democrática, que explicaría por qué Cristina puede hacer un acuerdo con Macri después de todo lo que se dijo de Macri. Y es un discurso que, sobre todo, es muy peligroso, porque es el discurso con el cual se desarmó a la izquierda mundial en los años en que se liquidó la experiencia del llamado socialismo real en Europa. La idea de que no hay enemigo, la idea de que somos todos partidarios del orden democrático. La idea, bueno, es una idea equivocada, ¿no? En la Argentina hay una derecha fascista, hay una derecha nostálgica del terrorismo de Estado, hay una derecha que está inhibida de decir lo que en realidad piensa del genocidio, pero que si uno abre los comentarios de La Nación o de Clarín en cualquiera de estas noticias, verá de que hay una porción de la sociedad que está pidiendo terminar con los juicios, que está pidiendo la cabeza de los militantes populares, ¿no? Entonces, yo creo, y casi que entraría así como en una fraternal polémica contigo, de que el centro de esta operación es la reconciliación. No es solo la ESMA y el museo. El centro de esta operación es avanzar en un proceso de reconciliación que viene siendo anunciado de diversas maneras, que tiene que ver con llevarlo a Milán y al frente del ejército, que tiene que ver con el discurso de Martín Fresneda, que en estos días escribió negro sobre blanco que el menemismo quería reconciliación y justicia, que no se podía aceptar, pero ahora que hay justicia, entonces vamos a la reconciliación. Yo creo que hoy vivimos un acto de reconciliación lamentable, deplorable, repudiable, no comparto, yo no me reconcilio con mis torturadores como se reconciliaron, bueno, yo diría que no se reconciliaron las víctimas, ¿no? Porque acá hay mucha confusión, acá se transfiere por arte de magia la condición de víctima a los que no fueron víctimas, o por lo menos no fueron víctimas directas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que para no perderme en lo que quiero decir en los poquitos minutos, esta es una operación de reconciliación. ¿De reconciliación con qué? De reconciliación con lo que no ha sido juzgado hasta ahora. Digo, reconciliación con lo que no se quiere mostrar de terrorismo de Estado, que es el poder económico. Entonces, yo creo que para poder entender lo casi inentendible, este espectáculo pornográfico, de ver a militantes de derechos humanos aplaudir al PRO, digo, uno está acostumbrado a muchas cosas, pero la verdad que la capacidad de asco, yo lo entiendo al sueco, ¿no? Es muy difícil aguantar algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el fondo de la cuestión es que son dos fuerzas políticas muy distintas, seguro que muy distintas, pero que se abrazan en la idea de salvar el capitalismo en la Argentina. Y esa idea es lo que los reconcilia con el poder económico, por eso viajan por todo el mundo tratando de recuperar el crédito, por eso no quieren cruzar la frontera en los juicios de ir contra el poder económico, y por eso hacen este acuerdo con Macri por la memoria, como están haciendo otros acuerdos, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es una pelea que hemos dado, yo no me siento derrotado para nada, y ahí es muy paradójico, ¿no? La Argentina de hoy. Estaba mirando por internet, porque yo en realidad hoy tenía que estar en Santa Fe, ¿no? Hoy comienza un juicio contra el grupo de tareas que me secuestró dos veces y casi me mata una, y está en los papeles, digo, ¿no? 14 víctimas de ese grupo de juicio que empezó en Santa Fe, una de las 14 es, uh-huh, soy yo, ¿no? Vos fíjate qué paradójico. Si yo hubiera ido a Santa Fe, el gobierno de Kirchner, los medios, el canal público, el Radio Nacional, Como otras veces me hubiera entrevistado, me hubiera dado la palabra. Claro. Pero hoy en el Consejo Deliberante, cuando pedí hablar, los legisladores de Frente para la Victoria, los legisladores de Nuevo Encuentro, y yo quiero hablar de esto un poco, ¿no? Porque recién habló la legisladora Cerruti y realmente es muy admirable y respetable, pero hay que decir que Nuevo Encuentro tiene otros legisladores, que son los legisladores Edgardo Form y bueno, el otro se me borró de la memoria, que no solo votaron a favor, sino que nos patotearon, porque el converso siempre tiene que patotear, ¿no? Siempre tiene que sobreactuar, y agredir, ¿no? Uh-huh. Pero vos fíjate que si yo hubiera a Santa Fe hubiera hablado por radio nacional, porque hubiera sido considerado una víctima del terrorismo de Estado, respetable, honrable y escuchable, pero cuando quiero decir que no estoy de acuerdo con el pacto Macri-Cristina, no me dejan hablar en la legislatura, ¿no? Claro. Parece que es un símbolo poderoso de lo contradictorio que se vive en la sociedad argentina, y nosotros lo que venimos advirtiendo desde la Liga, que esta tensión entre un proceso de memoria, verdad y justicia, por un lado, y un evidente proceso de derechización del gobierno, porque Milani, jefe del ejército, represor, hace acuerdo con el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Bernie, un troglodita deslenguado que todos los días está diciendo de que la culpa de la inseguridad es del garantismo judicial al frente del aparato armado del Estado, que es el conjunto de fuerzas de seguridad que engloba el Ministerio de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, todas las policías, etcétera, etcétera. El discurso de los supuestos progresistas, Kunkel y Conti, que pretenden prohibir la movilización popular. Uh-huh. Bueno, yo lo que creo que con serenidad tenemos que ser conscientes de que esta tensión no se va a mantener eternamente. Uh-huh. O nosotros logramos parar a la derecha en todas sus versiones, ¿no? Por supuesto que no solo la derecha que anida en el gobierno, también la derecha que está fuera del gobierno, la que quiere reemplazarlo, con una cara liberal y republicana, etcétera, etcétera, o el proceso de juicios se va a empezar a cada vez silenciar más, porque no sé si la próxima vez que vaya a Santa Fe a los juicios me preguntarán algo. A lo mejor lo que hoy prohibieron ya funciona para siempre. Uh-huh. Y en realidad me quedé pensando, ¿no? Porque yo escuché la pregunta que le hiciste a Nora. Qué loco, ¿no? El juicio en Santa Fe se hace porque no me dejaban decir lo que pensaba, no me dejaban defender lo que pensaba. Y hoy no me dejan hablar ni decir lo que pensaba en la legislatura, ¿no? Uh-huh. Es bastante fuerte, es un día que creo que va a quedar señalado en la historia. Para mí, yo coincido con lo que dijo Atilio Borón en la legislatura, la disolución del IEM es el comienzo del fin de las políticas públicas de memoria en la Argentina, y los que votaron a favor de la disolución del IEM cargarán para el resto de su vida con esa responsabilidad. Así como los que votaron por las leyes del punto final quedaron marcados para siempre. Los que hoy votaron, yo no creo que no sepan lo que votaron, son todos mayores de edad, son toda gente que está en la política. Acá no hubo ningún debate público, pero hace 5 meses que estamos discutiendo este tema. Nosotros hemos visitado uno por uno a los legisladores y le hemos entregado toda la información. Así que yo sí creo en un tema más complejo que planteó Adolfo Pérez Esquivel en la Feria del Libro, en el acto que hicimos esta semana del IEM, no el último. El IEM va a seguir existiendo porque el IEM no lo van a disolver por decreto. No uh-huh. será más una institución del Estado, no sé, lo que carajo quieran hacer ellos es un problema de ellos. Nosotros vamos a seguir existiendo. Gracias. Lo que planteó sí. Adolfo es que hay que reflexionar mucho más cómo funciona este mecanismo de obediencia ciega a decisiones que toman otros, ¿no? Él explicaba que los estudios sociológicos sobre las guerras, sobre cómo se constituye la violencia de vida, es que en los grupos humanos grandes se produce una especie de disolución de la conciencia individual en la decisión que toma el colectivo y se sienten como eximidos de la responsabilidad individual, ¿no? Eso estaba hablando sobre lo que ya ha tratado de entender sobre cómo funcionan cómo en los grupos militares, policiales, parapoliciales se genera ese nivel de inhumanidad, de torturar, de violar, de destruir, que difícilmente lo harían aisladamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que poner en discusión muy seriamente que el sistema de democracia en la Argentina, ¿no? Que hay que poner en discusión el sistema de que no podemos seguir teniendo una democracia en donde los que son electos hacen lo que quieren, José, y no tienen ninguna responsabilidad, José. Y no dan cuentas de nada ni de nadie, y que se transforma todo en un sistema de conducción centralizada, y donde, y es muy duro y doloroso decirlo, la inmensa mayoría de los legisladores no se hace cargo de su responsabilidad individual, y igual que los militares en los grupos de tareas, deposita la responsabilidad en su jefe. Es realmente duro decirlo, pero eso es lo que ocurrió hoy con los legisladores de Nuevo Encuentro, del Frente para la Victoria, muchos de los cuales alguna vez fueron, porque no lo son más, parte del Movimiento Popular. Gracias, José, un abrazo. Gracias. Para sumar a lo que decía Schulman, en total ya estamos pasados, no nos puede pasar de largo lo que sucedió con estos proyectos. Estos proyectos se iban a tratar hace 15 días y se los guardaron en el bolsillo porque no les daban los votos. Es decir, debieron haber perdido la votación porque le faltaba un voto. ¿Qué clase de reglas son las que hacen que jugamos solo si gano? ¿En qué lugar nos quieren vender que ese formato es un formato democrático? Lo de hoy fue un circo, justamente porque se debió haber votado este proyecto hace 15 días y debió haberse perdido la votación. Es como si el gobierno nacional se hubiera guardado el proyecto de la 125 porque sabía que Cobos iba a votar en contra. Imagínense lo que hubieran dicho Clarín y La Nación en ese caso. Hoy no dicen nada. Clarín, yo no sé si me lo estoy comiendo o no publicaron nada. Es más, la segunda noticia de Clarín.com es: legislatura de la ciudad aprobaron la ley que permite instalar bares en los parques porteños. Otra vergüenza, otro negociado, que en este caso no fue un acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria, sino entre el PRO y un sector de UNEN. Aprobaron la ley que permite instalar bares en los parques porteños. Yo no veo ninguna referencia. Y página 12 dice: la legislatura aprobó el traspaso de la ex ESMA y en el medio y como al pasar dice que se disuelve el IEM. La Nación dice: acuerdo pro-kirchnerista, la legislatura aprobó el traspaso de la ex ESMA, obtuvo 41 votos positivos, también se cederán otros 4 ex centros clandestinos de detención, críticas de organismos de derechos humanos, y por aquí tenía también Perfil, que la posición de Perfil fue extraña, porque Perfil fue el único medio que al principio habló del acuerdo cuando se celebró. Pero después la noticia desapareció de Perfil. Y ahora reaparece con el título de: la ciudad traspasó la ex ESMA al gobierno nacional, otro acuerdo pro-ca. Claro, que si son... A ver, lo más triste de esto es que si sos distraído... Bueno, si sos distraído, no. No tenés ninguna obligación de saber. Si no sos parte del movimiento de derechos humanos, ni sos parte del movimiento popular, no tenés por qué saber todos los detalles. Entonces yo leo: la ciudad traspasó la ex ESMA al gobierno nacional. ¿Qué hijo digo, de puta Macri? ¡Qué bueno! No, ¿o qué hijo de puta Macri? ¡Qué bueno! Porque escuchame, estaba en manos de Macri y ahora está en manos del gobierno nacional, que claramente es un gobierno que defiende los derechos humanos. Entonces la verdad, qué buena noticia que me estás dando. O sea, me la están vendiendo como una buena noticia. Es tristísimo. Yo le quiero, para cerrar, ya estamos repasados, un abrazo enorme a Víctor Basterra y al sueco Lorky Panizze, a Víctor 1 y a Víctor 2 hoy, a ellos como parte de todos los sobrevivientes que hacen posible que hoy se esté juzgando ¿Qué pasa? No, que Enrique Farina dice el testimonio del Orquipaniche resumió la bronca de este negociado. Claro. Y yo creo, yo cierro este programa con la sensación de que el que más habló esta noche en este programa fue el sueco. Y no porque los demás no hayan dicho nada, dijeron todos muchas cosas y todos cosas diferentes, digamos, como para completar la visión porque todos estaban escuchando el programa. Pero el sueco habló más que todos, con esa sensación que tiene y que obviamente desde otro lugar compartimos. Así que sí, nos abrazamos con Víctor Basterra, con Silvina Manguía, y nos volvemos a encontrar la semana que viene porque Horario Público no lo van a disolver. Quizás, no sé, quizás hasta nos den la pelea por el nombre, pero nos chupa huevo porque vamos a seguir haciendo el programa igual. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta el jueves. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.